Oh, Recuerdo

juntas como el aire, como el agua para vivir. ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? Sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca cuando tú no estás. ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que es más fuerte que yo, que no quise de ti enamorarme? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender y qué más puedo hacer para complacerte? Con todo lo que te digo no logro convencerte. Te canto esta canción. Esto está hermoso aquí, comiendo pizza. Acabamos de cenar pizza. El hombre vino aquí a la villa. By the way, ahí tagué, le puse el nombre de la villa. La gente que me está preguntando cómo se llama la villa que rentamos. Villa Miragali. Esta es la villa más linda que tiene la Costa Amalfi. La vista más impresionante la tiene esta villa. Y la wifi la eligió. ¿Adivina por qué? Porque una de sus actrices favoritas de Game of Thrones se quedó aquí. Y como ella la sigue, ella me dice: quiero que me lleves a esa villa. Y aquí el dueño, que se llama Bruno, nos recibió con mucho cariño. Gracias, Bruno. Gracias, Bruno, por recibirnos en esta villa tan hermosa. La Villa Miragali, aquí en la Costa Amalfi. Amalfitana, ¿no? Emilia Clark. Dura ella, dura, dura, dura. All right. Comunícate conmigo, 1-800-315-9790. Estamos en vivo a través de la Mega Nueva York, la Mega en Puerto Rico, el Nuevo Sol en Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos también, en nuestra aplicación, la música app, en el mundo entero. Vamos para la línea. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. I love you too, baby. Buenos días. ¿De dónde me llamas? Buenos días, Patterson, New Jersey. ¡Woo! Mi gente de Patterson. Yes. Alex, oh my God. Mami. I love you. I just want to say I love you. Gracias, you por estar conmigo, el mi mejor, amor. El mejor que está ahí. Uno de los buenos, mamita. Cuéntame, ¿cómo te llamas? What's your name, baby? Me llamo Janice. Janice, welcome, baby. ¿A quién quieres saludar en este jueves clásico? Oh my God, quiero saludar. I wish I could say hi to everybody, a todo el mundo, a so many people. Pero I'm my honey bunny, Claudio. I love you, baby. I know he's listening. I'm mis hijos, Isaiah, Jacob, Jojo. I love my babies and my whole family, everybody. Janice, bendiciones para ti, para toda la familia. Quédate en línea. me dices para cuál concierto te puedo invitar. Gracias por la sintonía, mi gente de Paterson, New Jersey. My hometown. Allá, muchachos, vivimos muchos años en South Paterson. Y todavía ando por ahí, todavía me doy mi vuelta, todavía siempre todos los años vamos al desfile, vamos por allá a gozar con la gente. Mi gente de Paterson, gracias siempre. All right. Ay, Passaic también, claro, mi gente de Passaic también. I grew up in both places, Paterson and Passaic. All right. Vamos para la próxima. Hello, buenos días. Good morning. Good morning. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, dímelo. Buenos días, buenos días, buenos días. ¿Cómo te llamas, papi? ¿Tu nombre? Chris, brother, Chris, bienvenido, hermanito Chris. ¿De dónde me llamas? De aquí, de Miami, de la pequeña Habana, con Sorte. ¡Miami! ¡Qué hola, Chris! ¡Qué hola! ¡Qué vuelta, Cere, que te cuenta! Aquí, papi, en Italia, estamos en talla. Ya tú sabes, Cere, que están en talla, que están en talla. ¿A quién quieres saludar, hermanito Chris? Bueno, quiero empezar con la mujer mía, Francesca, aquí la quiero saludar de Miami. También quiero saludar a mi gente de Connecticut, de Waterbury. A mi gente allá de Waterbury, los quiero mucho. Desde Connecticut, hasta la pequeña Maribel, Vara, papi. En vivo, live, 203-305, baby. Hermanito Chris, gracias por estar conmigo. Quédate en línea para cualquier información. Por aquí tengo el hombre que nos hizo la pizza. Gracias, ven, saluda a la gente, en italiano, por favor. ¿Cómo que se llama? Gaudencio, venga, aquí, Gaudencio. Chao, amigo, chao. A ti te dicen el Pizza God. Gaudencio. Chao. La pizza estuvo espectacular, Gaudencio. Gracias, Gaudencio. Aquí está Bruno, el dueño de la villa aquí que me estoy quedando. Bruno, saluda a la... Él habla español muy bien, Bruno, by the way. Estamos en vivo, Bruno, en todos los Estados Unidos, en todas las emisoras. Tú eres de aquí, de Italia, y es casado con una cubana. ¡Wow! ¡Qué rico! Saluda a la gente ahí, ven, pégate el micrófono, pégate. Bueno, saludos a todo el mundo desde Sorrento, desde Villa Miragalli. Alex es fenomenal. ¡Gracias, Bruno! Gracias, Gaudencio, gracias. Muy amable. Ay, esto aquí es increíble, ¿verdad que sí? Bueno, comunícate conmigo, tengo boletos para ver a Karol G. Ya me quedan poquitos boletos para verla. Boletos también para el Alfa en concierto, Mike Towers, Arcángel, Jacob. Y pendiente, hay dinerito con la canción del millón en cualquier minuto. Sigue marcando un 800-315-9790, Instagram, Alex Sensation, recordando, jueves, clásico. Oye, Alex Sensation. Botella de vino, un suspiro, una mirada, una alegre carcajada, una cara en el espejo, un amigo, un buen consejo, un viaje en barco velero, aunque no llegues primero, un caballito cerrero que no corra por dinero, un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo. Mira bien alrededor y verás las cosas buenas, que la vida es un amor, olvídate de tus penas.